acuerdes de mí. Que al fin yo no valgo nada, si nada fue de valor. Lo que yo te di en la vida, que tanto fue un corazón que se muere de dolor, porque te siente perdida si ya te encuentras feliz. Pues que te bendiga Dios, mas si llegas a sufrir, recuerda que aquí estoy yo. Solo tienes que llamar y a tu lado yo estaré. No tienes por qué.